solo. No, quiero estar que me alumbre una estrella azul. Y que piensen que ya no existo más. Solo, solo, solo, no quiero estar. El ruido del viento, las luces de los coches, hacen que uno esté solo en la ciudad. Solo, solo, solo, no quiero estar. Las calles están solitarias y un hombre camina sin cesar. Solo, solo, solo, no quiero estar. estrella azul y que piensen que ya no existo más.